Cierto mundo viví con ansiedad, buscando con angustia la paz para mis seres. Pero como en la vida tan solo hay falsedad, llegué vendido a Cristo y así le declaré: Señor, ya estoy cansado de hacer mi voluntad. Tan solo desengaños hasta hoy encontré. No quiero más fracasos, no quiero más sufrir. Quiero hacer ahora tu santa voluntad. Señor, ya estoy cansado de hacer mi voluntad. Tan solo desengaños hasta hoy encontré. No quiero más fracasos, no quiero más sufrir. Quiero hacer ahora tu santa voluntad. Andas buscando paz y seguridad, y estás cansado y triste sin saber más qué hacer. No dudes ni un instante, llégate al buen Jesús. Tendrás paz y descanso si le dices así: Señor, ya estoy cansado de hacer mi voluntad. Tan solo desengaños hasta hoy encontré. No quiero más fracasos, no quiero más sufrir. Quiero hacer ahora tu santa voluntad. Señor, ya estoy cansado de hacer mi voluntad. Tan solo desengaños hasta hoy encontré. No quiero más fracasos, no quiero más sufrir. Quiero hacer ahora tu santa voluntad.